Como hemos comentado al comienzo del programa, al otro lado del teléfono tenemos a Walter Ragredo para realizar la entrevista del día. Buenos días, Walter. ¿Qué tal? Caizo, ¿cómo están todos? Un saludo para los oyentes y para todos los que están pendientes pues, del programa. Sí, hemos recordado antes también, pero recordar que eres, bueno, que eres un activista colombiano por que trabaja por los derechos de los presos políticos, pero que has estado pues los últimos días a raíz de la campaña Europa Extinguimus de Askapena de cara al 12 de octubre, pues dando charlas sobre las transnacionales y sobre el efecto que tienen estas transnacionales en Colombia. Si te parece, podemos empezar la entrevista pues un poco para situar el tema hablando de cuál es la situación en actual en Colombia y qué relación puede tener con las transnacionales un poco. Bueno, pues primero agradecer el espacio y sobre todo plantear que en estos últimos días estuve en Pasaya, Unibane, en Sumaya, en Leguía y en Durango y en varios otros lugares haciendo unas charlas con respecto a lo que es el tema Colombia, ¿no? Que de pronto por acá es muy poco escuchado lo que sucede. Bueno, en estos momentos Colombia pues vive una de las situaciones sociales bastante tensas, por decirlo de alguna forma. Estamos en un momento de un proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC, pero igualmente estamos en un momento donde el movimiento social viene tomando fuerza, viene caminando lentamente, pero viene caminando, y entonces nos encontramos en los pasados meses de agosto y septiembre, digamos, con unas grandes movilizaciones del sector campesino, del sector minero, del transporte, de los estudiantes, bueno, en fin, de un movimiento social que le exige al Estado colombiano dé cuenta y haga una propuesta política para dar solución a los problemas estructurales del país. Obviamente, como para nosotros a veces es un poco, ya tenemos que señalarlo, el Estado colombiano, la única respuesta que ha dado en estos últimos días a la movilización de agosto y septiembre, pues fue represión al movimiento social y al movimiento campesino, ¿no? 10 muertos, alrededor de 1.600 personas detenidas, heridos, un número bastante elevado de heridos, casi 200 personas heridas. O sea, que la respuesta estatal sigue siendo la misma que ha sido a través de la historia, la misma que fue con Álvaro Uribe Vélez, que era un delincuente, pero que con Santos no cambia, digamos, esa política continuista de represión. Y ahí es donde entramos nosotros a mirar un poco el papel de las transnacionales en Colombia, porque, digamos, estas protestas se están dando y se están suscitando, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, en una defensa anticlara, concreta, defensa a la soberanía colombiana, ¿no? La cual se viene siendo entregada pues al capital transnacional. Y ahí hay que recordar que cuando Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, llegó al gobierno, lo que planteó y dijo es que va a poner a Colombia en un momento económico, o sea, a elevar la economía colombiana, y que para eso tenía su locomotora minera, ¿no? Lo que no significa sino que es un proyecto extractivista donde su único objetivo es convertir a Colombia en una gran mina a cielo abierto, ¿no? Donde en todas partes las multinacionales del petróleo, del oro, de la minería, lo único que van a hacer es volver a Colombia un hueco, ¿no? Un hueco donde lo único que nos queda son daño ambiental, desplazamiento de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas. Y allí hay que señalar que tenemos 6 millones de desplazados en este momento en Colombia, a raíz del conflicto social y armado que vive el país, pero 6 millones de desplazados que ubican a Colombia, según el Consejo Noruego para los refugiados, en el primer país con más población interna desplazada. Seguimos siendo el segundo país más desigual en la región, o sea, después de Haití, Colombia es el segundo país con más desigualdad y es el tercero en el mundo después de Haití y el Congo. O sea que la situación social en Colombia, por el contrario, como lo ve la comunidad internacional, que tiende a mejorar según el Estado colombiano y según lo que venden en las noticias internacionales para nosotros, como movimiento social, como organización de derechos humanos, para nosotros es contrario. La crisis tiende a agudizarse y no es que estemos vendiendo una falta de esperanzas, porque la esperanza la hay, pero la situación social, la situación de exclusión y sobre todo el terrorismo de Estado, y para nosotros creemos que sigue acrecentándose y se va a agudizar mucho más, ¿no? Ese es un poco el contexto de lo que vive en este momento el país, de los últimos días. Y pues bueno, yo llevo por fuera del país 6 meses, ¿no? 6 meses, pero ahora retorno y pues eso es, no hemos perdido el contacto en la medida de lo que sucede en Colombia, ¿eh? Eso es un poco para contarte lo que hay en este momento en el contexto colombiano. Y obviamente en el contexto de las multinacionales, pues la situación es bastante compleja con respecto a ese proyecto minero extractivista que hay en Colombia, ¿no? Históricamente he sabido que la burguesía colombiana siempre ha estado más mirando al mercado exterior que al mercado interior, intentando debilitar al Estado para facilitar el trabajo a estas transnacionales, ¿no? Efectivamente, digamos, el asiento, la llegada, esa llegada de las multinacionales, del capital financiero multinacional a Colombia, pues se hace en complicidad con esos monopolios que nosotros llamamos criollos o esos monopolios nacionales, ¿no? Que son los que nos detentan el poder en Colombia, en últimas. Creemos que ni esos monopolios ni el Estado colombiano como tal, a través de la historia nunca han tenido el interés de darle un desarrollo o tecnologizar el campo, ¿no? Invertir en el campo colombiano y mucho menos en la industria nacional, ¿no? Por el contrario, lo han llevado a unos momentos casi de quiebra de la industria nacional, desde las empresas nacionales, y que en últimas terminan cediéndosele al capital multinacional, al capital extranjero. En ese sentido, uno diría que el Estado colombiano, en términos de las empresas públicas, de la industria pública, pues han sido todas desmanteladas, vendidas en diferentes sectores, ¿no? Electricidad, agua, en el sector financiero, y todo esto pues está hoy en poder de grandes multinacionales, ¿no? O sea, no ha habido una voluntad política ni del Estado ni de los monopolios nacionales en sacar adelante esos sectores ni en invertir en el campo colombiano, sino que por el contrario, pues sus fortunas están basadas en el despojo y en la usurpación de las tierras, porque en últimas para nosotros el conflicto en Colombia es producto de quién maneja la tierra, de quién la tiene para y cuál es su uso, ¿no? Entonces en ese sentido las multinacionales llegan a Colombia pues viendo una gran oportunidad de invertir a un bajo costo y de tener unas muy buenas ganancias, ¿no? Hasta el año 2006 se tenía contabilizado que las multinacionales que tienen asiento en Colombia, pues hombre, estaban ganando anualmente alrededor de 3.500, 4.000 millones de dólares. Para nosotros es escandalosa la cifra, cuando uno diría en las regiones donde tienen asiento las multinacionales en Colombia son las regiones más pobres del país, donde se está extrayendo el petróleo son las comunidades que están ahí, que no han salido de la zona, pues son las más pobres, no encuentran con infraestructura social, no tienen energía, no tienen alcantarillado, no tienen agua, no hay un puesto de salud, no hay escuela, o sea que para nosotros es bastante complicado mirar ese panorama, mientras las grandes multinacionales, a través de declaraciones juramentadas, sacan todas las riquezas del país, pues al país le queda la miseria de las comunidades. Y claro, eso se hace en complicidad con los estados y se hace en complicidad con esas compañías colombianas, con esas compañías nacionales, pero que obedecen a esa oligarquía colombiana que no está dispuesta a ceder ni un centímetro de lo que poseen para el bienestar social en Colombia. Ahí empato entonces o digo o planteo que digamos para nosotros es un problema Estados Unidos en donde está en esa ubicación, porque siempre está mirando a Sudamérica, siempre está mirando a Colombia por su posición geoestratégica. O sea, estamos en medio de los dos mares, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y para Estados Unidos es una región bastante geoestratégicamente bien ubicada para controlar lo que es Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Lo que sucede ahí. De hecho, somos el país con más bases militares norteamericanas en la región. En ese sentido, digamos, Estados Unidos como el primer socio comercial en la región, pero señalamos a España como el primer socio comercial de Colombia en la Unión Europea, ¿no? Y que bueno, a propósito del 12 de octubre y de lo que las charlas que hicimos estos días con la gente de Ascapena, pues básicamente era señalar que esa usurpación que se inició en 1492, pues aún se mantiene, ¿no? Y se mantiene, digamos, en el despojo, en el asesinato, en el desplazamiento de las grandes multinacionales de las grandes multinacionales del Estado español que tienen asiento en Colombia, ¿no? Como lo es Repsol, con una amplia experiencia tenemos nosotros nefasta, digámoslo así. Repsol dejó, digamos, cuando empezó la exploración en Arauca, dejó, ya, paradójicamente hay grupos paramilitares que hacen su presencia en el mismo momento en que Repsol llega a la región, y son estos grupos paramilitares los que, digámoslo así, golpean al movimiento social que quería evitar los daños ambientales y preservar su territorio frente a una multinacional del petróleo, ¿no? Hay masacres, desplazamiento y 2 años después Repsol tranquilamente está sacando petróleo en Arauca, en la región de Tame, ¿no? Y es una de las multinacionales que tiene asiento en Colombia, del capital español, ¿no? Del capital del Estado español. La otra multinacional es Unión Fenosa, que tiene que ver con el sector eléctrico y también con una historia bastante funesta para las comunidades, sobre todo en el caso que hemos señalado del Cauca, donde con una gran represa, como es la represa de la Salvajina, inundan los campos, los territorios de los indígenas y sobre todo prohíben la extracción de manera artesanal del oro de la región, lo cual, digamos, de eso dependía una gran cantidad de familias en la región y las cuales lleva a que conlleva a que la gente esté aguantando hambre, porque la multinacional no permite, digamos, esa minería artesanal en el río que está allí en la represa. Y no contentos con eso, pues hay una base militar que es la que controla toda la zona. Y la controla de qué manera, de quiénes están en la represa, de qué mercados llevan o remesas para el consumo diario o mensual, y con un señalamiento y una estigmatización de la región por parte del ejército que está en la represa para cuidar la represa que es de la multinacional, te señala simplemente a la comunidad como insurgente. Y el otro punto fuerte es el de Unión Fenosa también, o sea, la otra historia bastante funesta para nosotros en la costa caribe colombiana con Electrocaribe y Electrocosta, donde digamos, en un afán desmesurado por tener pronto ganancias, la multinacional Unión Fenosa lo que hace es incrementar las tarifas en las zonas, en las comunidades, y lo cual lleva, pues son comunidades pobres, o sea, con una población donde el 80% de la población vive con menos de $1. O sea, que son comunidades pobres pagando unas altas tarifas de energía para Unión Fenosa. Y en medio de la protesta social y en medio de la resistencia a lo que la empresa multinacional está haciendo, pues únicamente lo que hace la multinacional es empezar a hacer cortes de energía y cohibir a las personas de ese derecho a la energía. O sea, estos son como las, pero bueno, en otros sectores, en el bancario están el BBVA, el Banco Santander, o sea, que nosotros decimos, y hay muchos más en seguros, está Sanitas, Mapfre, todo esto, digamos, que tienen asiento en Colombia, pero a costa digamos, de pauperizar el trabajo de las comunidades o de los sectores sindicales, o sea, un trabajo y salarios pobres. Digámoslo así, una guerra sin cuartel contra el sindicalismo, pero sobre todo, digamos, en el caso de las multinacionales como Repsol, Unión Fenosa, digamos, en un ataque frontal y sin ninguna tregua contra las comunidades indígenas y afrodescendientes que están ubicadas en esa región donde ellos tienen sus proyectos multinacionales, sus extractivistas. O sea, las multinacionales en Colombia y las multinacionales del Estado español pues siguen haciendo lo mismo que hicieron hace mucho tiempo, ¿no? Cuando desembarcaron en Colombia o en Latinoamérica, siguen haciendo lo mismo en Latinoamérica y en este caso en Colombia. Despojando, robando y trayéndose todas esas riquezas de ese de un país como Colombia, ¿no? Que es el segundo a nivel mundial con más biodiversidad en flora y fauna y que cada año se encuentran 50 nuevas especies de plantas, ¿no? Ese es un poco el panorama en Colombia, lo que han sido, lo que siguen siendo la presencia de las multinacionales, que a tener toda esa riqueza, ser el segundo lugar en el mundo con flora y fauna, no nos ha significado al pueblo colombiano, digámoslo así, no ha sido un beneficio, por el contrario ha sido miseria, y sobre todo para nosotros la tenencia de la tierra es el origen del conflicto social y armado en el país. Y es bien sabido que de cara al conflicto se están realizando unas conversaciones en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. No sé qué oportunidades puede abrir este diálogo de cara a combatir el expolio de las transnacionales. A ver, yo simplemente voy a señalar, para nosotros es claro que el Estado colombiano no tiene una voluntad política. Más allá de superar el conflicto armado, o sea, la guerra, no tiene una voluntad política de darle solución a los problemas sociales y estructurales que en última dieron origen a la guerra, ¿no? Me refiero a la pobreza y la inequidad. El Estado colombiano no está en esa disposición. Y lo primero que el Estado colombiano ha planteado, pues, es una gran reserva y una gran frente a lo que se da allá, ¿no? O sea, una discrecionalidad frente a los diálogos, o sea, que públicamente saben tanto ustedes como nosotros que lo que sucede en La Habana, lo único conocido es el acuerdo que han llegado sobre tierras, y yo lo tengo que aclarar y decir es que si bien es un triunfo para nosotros del campesinado, no de las FARC, sino del campesinado, porque eso salió de una propuesta del campesinado, Las 9 millones de hectáreas que han hablado en ese acuerdo no dan cuenta de la situación de las tierras en Colombia. O sea, creemos que es importante esas 9 millones de hectáreas, pero igualmente creemos que tiene que seguirse pensando una reforma agraria integral en Colombia, donde a todos estos grandes terratenientes, a toda esa oligarquía colombiana que tiene muchísimas tierras de manera improductiva, se les expropie y se les entregue al campesinado en Colombia. Es que estamos hablando de 6 millones de desplazados. No estamos hablando de un número inferior, o sea, es mucha la gente que necesita la tierra. Y en ese sentido entonces señalo que lo primero que el Estado colombiano le plantea a la insurgencia de las FARC cuando inician los diálogos o cuando los hacen público, porque ya llevaban un año y medio hablando pero nadie sabía nada, es que no negocia el modelo económico. Para nosotros es un despropósito que el Estado colombiano diga no voy a negociar el modelo económico, cuando es precisamente el modelo económico el que tiene sumido al país en la pobreza o en la miseria. O sea, es que, vuelvo y lo repito para que no se nos olvide, es que somos el segundo país más desigual en la región y el tercero a nivel mundial. Cuando dicen no negocio el modelo económico, pues creo que demuestra que no tiene una voluntad política para solucionar esos problemas sociales y lo único que le interesa es parar la guerra. ¿Parar la guerra por qué? Porque eso es un interés de las multinacionales. No es un interés, digamos, o sea, para nosotros es significativo que la guerra se pare, llevamos más de 50 años. Pero en este caso el interés de parar la guerra es que no haya un movimiento armado en Colombia, como las FARC o como el ELN o el EPL, para torpedear o que sea un problema para la llegada del capital o la inversión extranjera. O sea, recordemos que el Estado colombiano tiene un argumento y dice, o sea, Colombia está en la pobreza porque hay guerrilla. No, es porque en muchas de las regiones donde se está pensando hacer proyectos extractivistas o implementar la locomotora minera, son regiones que históricamente han sido combativas o han sido presencia de la insurgencia. Por eso es que le interesa en este momento a Juan Manuel Santos hablar del conflicto armado, no por otra razón, no porque tenga toda la intención política de solucionar los problemas estructurales y sociales del país. No porque le interese devolver la salud al sector público o sacarlo de las manos privadas, donde los privados se enriquecen pero el servicio para la gente es precario. No, esa no es la intención en La Habana. O sea, que nosotros creemos que En La Habana, si bien deben, para nosotros deben levantarse cuando hayan unos acuerdos bastante consolidados, creemos no se va a dar cuenta de la solución al despojo, al robo de las tierras. Ahí no se va a solucionar eso, porque el Estado colombiano, por el contrario, lo que tiene es toda la intención de seguir entregando los territorios a las multinacionales. Y un dato ahí pequeñito para mencionarles frente a esa no voluntad del Estado colombiano es cuál. Más del 80% del país, escúchelo bien, que se escuche bien, porque es que el Juan Manuel Santos ha vendido a nivel internacional una cara de un hombre bueno y que va a conseguir la paz. Más del 80% del país, en territorios indígenas, en territorios afrodescendientes, campesinos, en parques naturales, están siendo solicitados para extracción de oro, de carbón, de cobre, de níquel, de coltán, de toda esta cantidad, o sea, más del 80%. Y entonces nosotros decimos, ¿de qué paz se puede hablar cuando el modelo económico, que es el que ha causado el conflicto, es el que ha generado las condiciones de pobreza en Colombia, no se va a negociar? O sea, necesariamente para llegar a una paz duradera, nosotros decimos, se tiene que hablar del modelo económico, y es donde nosotros como movimiento social decimos, desde el Congreso de los Pueblos decimos, se tiene que dar una paz con justicia social. Si no, por el contrario, lo que se va a hacer es profundizar el conflicto armado, y sobre todo es porque habría muchas personas. Haciendo aquí una hipótesis, si en algún momento la insurgencia en Colombia, llámese como se llame, se desarma, se desmoviliza, yo creo que van a haber muchas más mujeres y hombres en Colombia dispuestos a dar esa lucha armada por la defensa de sus derechos, por la defensa del territorio, mientras se siga planteando que no se negocia un modelo económico que es el que nos ha sumido en la desigualdad, ¿no? O sea, que creemos. Lo de La Habana es importante para parar la guerra, guerra de más de 50 años, con una cantidad, con un número bastante significativo de muertos, de víctimas, pero creemos nosotros, mientras no se hable del modelo económico, que es el que ha generado la pobreza, en Colombia no podemos hablar de una paz duradera. O sea, tendríamos que detenernos allí, porque el modelo económico que despoja, que le quita a la gente sus derechos y que se los viola cotidianamente, yo creo que no es un modelo para garantizarnos una paz duradera en Colombia. Podríamos pasar nosotros 50 años en guerra si ese modelo económico no cambia o si ese modelo económico no centra su inversión en lo social. Y no sé, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante completo de la situación en Colombia y del efecto que tienen las transnacionales en el país. No sé si para finalizar querrías añadir algo, puntualizar algo, subrayar algo, o lo dejaríamos aquí. No, bueno, como lo he hecho en los últimos, en las charlas que tuve y en lo que he planteado en los lugares donde estuve, pues bueno, primero que todo manifestar que me voy, regreso a Colombia, pero me llevo una gran experiencia por el simple hecho de haber pasado por Euskal Herria, ¿no? Por ese país. Me llevo un país digno, o sea, conocí un país digno, un país que resiste frente a un atropello brutal por parte del Estado español, pero que me voy contento de saber que hay hombres y mujeres vascas en Euskal Herria que se están peleando y que se están luchando, digamos, un proyecto de país, ¿no? Donde se puedan autodeterminar, donde puedan decir qué es lo que quieren, donde puedan plantear cuáles son sus sueños, ¿no? Me voy muy satisfecho frente a eso, haber podido conocer a estos hombres y mujeres, esas experiencias y esas historias que tuve tan de cerca. Pero también, digamos, antes de terminar, entonces es decir que el movimiento social no puede seguir siendo satanizado por unos cuantos que detentan el poder, ¿no? Y rechazar entonces cualquier tipo de agresión frente al movimiento social, frente a quienes están diciendo, aquí estamos peleando y dando la cara legal y legítimamente frente al Estado español y con una propuesta, ¿no? Y la única respuesta del Estado pues es la detención de 8 integrantes de RIRA, la ilegalización, y creo que entonces el Estado español no tiene otra forma de responder sino esa, y que también pienso entonces que ese ejemplo de lucha, de resistencia, tiene que continuar, ¿no? Y tiene que seguirse dando y construyéndose desde abajo, y como decimos nosotros, construyéndose desde abajo a la izquierda y del lado del corazón, ¿no? Creo que allí es donde está la clave de no claudicar frente a ese autoritarismo y a ese fascismo de un Estado como el Estado español y el Estado francés. Y por último, decir que ese movimiento, digamos, muestra y da mucho ejemplo es con lo que pasó en Iruña frente a la detención de un joven que estaba ahí, hizo presencia ahí, y es demostrar que hay muchas más formas para recrear esa resistencia y esa lucha, ¿no? Que son un ejemplo, de verdad me llevo un ejemplo a Colombia y un ejemplo del cual tengo que hablar, porque si no lo hablo es como si no hubiera estado, pero sí. Y un abrazo fuerte para hombres y mujeres de Euskal Herria y decir que bueno, nosotros no nos sentimos solos y que yo creo que ustedes tampoco deben de sentirse solos y que esa solidaridad y ese hermanamiento es el que debe darse entre pueblos. Pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias a ti y un abrazo Vale, también al vale. pueblo colombiano, pues, y ya sabes que cuando necesites o cuando quieras tienes un espacio aquí en nuestra radio. Pues un placer Vale, y cusiarte. un placer hablar con ustedes y esos espacios de la radio y pues nada, aburro.